93.5 Veracruz Estéreo, clásico siempre. It's 12 past midnight. out of care. Just be aware that you'll have to share. I want your love, I want it tonight. I'm taking your heart, so don't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite dish. Coming back to the middle and round again. I'm gonna be there till the end, 100% pure. Coming back to the middle and round again. I'm gonna be there till the end, 100% pure. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5.

Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Comienza una nueva semana, espero que de maravilla, con un sol radiante en la ciudad de Medellín, un pico y cédula de dos dígitos no más y mucho rock and roll. Permítame saludarles, yo soy Vicky True, la supersónica. Como siempre, al frente de la consola de la emisora que llevas en el alma. Y hoy con una pregunta bien puntual, porque ya se aproxima la luna nueva del 20 de julio. Y ya estamos un poco más aterrizados con todo lo que está pasando, ¿no? Así que, definitivamente, una gripita nos sacó de nuestra zona de confort. Una gripita nos tiene viviendo de otra forma. Una gripita nos cambió nuestra escala de valores. Hoy quiero que compartan con nosotros algún mensaje, algún aprendizaje que te haya dado esta pandemia. Yo creo que todos de alguna forma hemos reestructurado nuestra vida. Yo quiero que la compartamos. También estamos celebrando el Día Mundial del Rock. Gracias a Dios existe el rock and roll. Ya saben, entonces espero sus contactos. Abrimos nuestras líneas. Se las voy a recordar. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Sí, señores, pero también estaré muy atenta a este teléfono. 317-547-7474. Este es el teléfono de nuestro WhatsApp. God gave rock and roll to you. Gracias a Dios. We'll be right back.

guess I'll go on home. It's late, there'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Claro, las mujeres lindas que escuchan nuestra emisora 93.5. Salud, Medellín. Las tres fases de una crisis son la solución, que la vemos un poco lejana, la fecha de caducidad, quién sabe cuándo va a ser, y el aprendizaje. Estas son las tres frases de una crisis. Hoy les estoy preguntando a nuestros oyentes cuál ha sido el gran aprendizaje de esta gripita. 93.5 Medellín. Vicky, muy buenos días por el tema de hoy. Realmente esta pandemia lo que más nos deja es el amor a la vida, el amor a la familia, el saber que no estamos solos, el saber que contamos con amigos, que juntos vamos a salir adelante. Yo creo que la supervivencia humana es primordial y esto nos está colocando a prueba y vamos a salir adelante. Un saludo a los 4 del 4 que me están escuchando. Dios los bendiga. Gracias, Vicky. Optimismo, me gusta esa actitud. Veracruz Estéreo 93.5. MedellínDigital.net. Busca lo que necesitas en Medellín Digital. Encuentra lo que necesitas y suscribe tu negocio o local a Medellín Digital y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. MedellínDigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todo. Canciones estelares para sus oídos. Creo que después de esta pandemia los que más van a tener trabajo son los psicólogos. La gente está enloqueciendo. Bueno, para que no tengas todavía que recurrir a un psicólogo, te voy a dar unos tipsitos que me encontré por ahí para que de pronto trates de llevar esta situación un poco más amable, ¿no? Primero, identificar las emociones. Hay que tratar de saber cómo se siente uno con este tipo de situaciones, ¿no? Hay que tratar de mantener una rutina. No te eches a la cama, no te quedes ahí estancado sin hacer nada. Muévete, trata de hacer algo. Hazte un plan diario. Bueno, y voy a tratar de hacer esto y esto y esto, ¿no? En tercer lugar, sugieren cuidar las comidas. Claro, nos estamos engordando, uno tirado ahí en un sofá, no más que de la cama a la cama, de la cama a la cocina, de la cocina a la cama o de la cocina al sofá. Pues hay que tratar de cuidar la comidita. Tomar el sol, tratar de tomar vitamina D es importantísimo. Esta me pareció muy buena, dosificar la información. Lo que pasa es que entonces nos vemos 3 y 4 noticieros diarios y se va llenando uno de más angustia y de más cosas, ¿no? Hay que dosificarla. Te digo, bueno, hoy voy a ver noticiero y pasado mañana vuelvo a ver otro, ¿no? Y por último, una muy buena recomendación, evitar hablar del virus. Melodías eternas. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? 317-547-7474. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, la enseñanza que nos deja esta época de pandemia es a valorar las cosas que teníamos. Una simple salida a la puerta. Sí. Ir al mar. Ah, qué rico. Pasear, salir libremente. Y también aprender a amar y a perdonar sinceramente. 93.5 Medellín. Thank you.

but she was hot. She was singing, don't turn around. She really meant, and I got a thinking while she was talking that her nose had told the story of those special places that she goes. I mean, she rides with the others in the subway singing, don't turn around. Cause all the children know they were sliding down into the valley. They're all slipping on the same snow. Hear the children, don't turn around. Uh-oh. Yeah, yeah. The comet's out in town. Uh-oh. It's got the power and you're so weak, and your frustration will not let you speak. La la la. Melodías eternas. Saludos, saludos especiales a aquellos que conectan a esta hora a través de 93.5 Medellín. Mi querida y gran amiga Lupe. Ella es, digamos, manager de algunos artistas. Le encanta esta música. A ti, ella es mexicana, entre otras. Aquí que quiero dar un saludo muy especial, Lupe del alma. Te llevo en el corazón. 93.5 Medellín. Igual a mi mecánico del alma, Juan Pablo, que también escucha esta emisora. Muchas gracias por estar ahí pendiente. Estoy también pendiente de sacar mi motico. Lo que pasa es que con esta cuarentena no aguanta. Uno para qué pagando un SOAT bien caro con una moto encerrada, ¿no? 93.5 Medellín. Buenos días, Veracruz Estéreo. Mi nombre es Alberto, del barrio Santa Cruz. A mí algo que puedo aprender de esta pandemia es que aquí nos damos cuenta realmente si nosotros amamos a nuestros seres queridos. Hemos visto que la violencia se ha disparado últimamente en los hogares, pero entonces eso se muestra que las personas realmente no se aman, les falta amor del verdadero, porque no son capaces de aguantarse, o más bien no tienen tolerancia con los demás. Entonces me ha enseñado eso, que realmente en esta pandemia muchos nos dimos cuenta si realmente amamos a nuestros seres queridos o simplemente estamos acostumbrados a vivir con ellos. Entonces, a la enseñanza que me tiene, y las personas que, por ejemplo, también se dan cuenta de eso, es muy bueno que empiecen a replantear su forma de vivir y su forma de pensar, porque lo que más importa en la vida es Dios y la familia. Un feliz día, que escucho yo, Veracruz Estéreo, y como decía un amigo mío, Donny Mirando, chao, chao, Bacarús, ustedes son los mejores, nunca cambien, Veracruz la mejor, te queremos, Veracruz. No, qué belleza. seguimos con nuestra música. Vicky True, la supersónica. Creo que uno de los grandes aprendizajes de esta epidemia, o pandemia más bien, es la resignación. Yo creo que a todos de una u otra forma nos ha tocado resignarnos. Medellín. And false alarms. Veracruz Estéreo. Estoy encantada con todos los mensajes que me han dejado los oyentes. Hay unas reflexiones buenísimas. Voy a leer una que me gustó mucho, porque he recibido muchas, ¿no? Dice por acá: me he prometido jamás volver a sacar una excusa para no ir. Me he prometido jamás volver a decir estoy cansada. Me he prometido jamás volver a despreciar la invitación de mis amigos o familiares para hacer alguna actividad juntos. Me he prometido jamás volver a decir voy a ir porque hay que cumplir. Me he prometido jamás dejar de pasar el momento para un fuerte abrazo o para una foto que registre un momento para la eternidad. Me he prometido no volver a renegar por un viaje largo para un toque en un pueblo. Me prometió no dejar pasar ningún momento donde pueda ser feliz y compartir con todos aquellos que hacen parte de mi vida. Hermosa reflexión. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Cuéntanos, comparte con nosotros algún mensaje, algún aprendizaje, algo que te haya o que te esté dejando esta pandemia. Medellín.

¿Saben cómo llama esa canción? Love is a battlefield. El amor es un campo de batalla. Y yo creo que con esta pandemia, el amor se ha convertido en un campo de batalla. Mucha violencia intrafamiliar. Así que hoy los mensajes son relacionados al aprendizaje que hemos tenido en esta pandemia. 93.5 Medellín. Me mandan un texto fabuloso. Quiero compartirle porque nos tenemos que llenar de frases positivas. Dice así: si tengo, si puedo, es costeable, es posible, soy joven aún, soy inteligente, todo se puede, el dinero se consigue, tengo tiempo, me educaré para eso, hay que tomar el riesgo y soy feliz de hacerlo. Cuéntanos, ¿qué mensaje, aprendizaje te ha dejado esa pandemia? 317-547-7474. En Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba.

canciones estelares para sus oídos. Esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas, entre otras, una nueva palabra. No la había oído nunca, por lo menos en los 80 no la utilizamos. Resiliencia, la capacidad de adaptación. Yo creo que todos en este momento le tenemos que apuntar a eso. 93.5. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Hola Vicky, buenos días. Mi nombre es Sandra y creo que lo que hemos aprendido es a valorar mucho la familia, los amigos, las poquitas cosas que tenemos o que nos dio la vida. Creo que eso. Te deseo un muy feliz día, un abracito y bienvenida otra vez a la mejor emisora. Muchas gracias. No, a ti, regresamos a la simpleza, a lo simple, a lo sencillo, a lo más puro. 317-547-7474. That's the way I like it.

¿Alguna frase que quieras compartir con nosotros? 317-547-7474. Vicky, buenos días. Qué gusto volverte a escuchar en la emisora Mujer. Vos sabes que sos un ícono de Veracruz, lo mismo que Charlie, que Pocho, que Chepa y que Mauro. Qué bueno volverte a escuchar. Y me parece, Vicky, que pues, lo que nos deja esta pandemia es mucha conciencia. Tenemos que ver la vida de una manera diferente. Es que nos creíamos los reyes del mundo y ahí nos está demostrando la naturaleza de que no somos nada. Un virus que ni siquiera vemos y vea cómo nos tiene de arrodillados, nos tiene jodidos. Total. Entonces, creo que sería bueno retomar nuestra vida normal, pero con más conciencia. Cuídate mucho y poneme un temita de Queen, el que vos querás. Gracias, mujer. Su nombre es Fabián Builes. Ahorita te pongo el temita de Queen. 93.5. Porque antes me voy con este monstruo. Imposible no recordar al Titán. Hoy, en el Día Mundial del Rock, considero que ha sido el mejor rockero que ha dado Colombia. Aquí está con Craque y su lenguaje de mi piel. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Que lleva a mi verdad, tiempo y voz. Despierta un nuevo sol y su sonrisa hablará de amor. Con unos zapatos Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac. Con unos zapatos Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz. Por una Colombia más, así soy mi Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. Ese es el teléfono de los Kids de Veracruz. ¡Fabuloso! Una camiseta espectacular, el mug, la gorra, el tapabocas. ¿Qué esperas? Qué bueno que lo tengas, la verdad que está bien bonito. 93.5. Nos sacaron de la zona de confort. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Amigos y amigas de Veracruz Estéreo, muy buenos días. Les habla María Auxiliadora Rendón Arias desde el municipio de Itagüí. Bueno, qué hermoso tema tienen para reflexionar en el día de hoy. ¿Qué aprendimos en la pandemia? Yo aprendí algo muy importante y más que aprenderlo, lo descubrí. Algo muy importante. Cuenta. Y es a respetar, amar y valorar este gran regalo de la vida, que es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Total. Porque en tiempos anteriores se aprobaron leyes para, se ha estudiado para aprobar leyes que favorezcan el aborto y muchas cosas en contra de la vida. Y ahora qué tan bonito que con esta pandemia del coronavirus no se ha vuelto a hablar de pena de muerte ni del aborto, sino que se está luchando a capa y espada para defender, promover y rescatar la vida. Esto fue lo que yo aprendí y descubrí en esta pandemia. Gracias, amigos y amigas de Veracruz Estéreo. Sigan adelante. A ti por compartir ese mensaje. Línea WhatsApp 317-547-7474. Participa.

lo que yo necesito es un milagro. Y yo creo que para salir de esto vamos a necesitar es un milagro. A esta hora. Canciones estelares para sus oídos. Me dice Julián Caramillo, vivimos en este planeta como si tuviéramos otro lugar donde llegar. Qué raro estamos, ¿no? Síguenos y escúchanos también en internet veracruzestereo.com. Lo que me ha dejado esta situación a mí es el amor hacia mis familiares, a estar más unidos y especialmente tener mucha más fe en Dios, que ese es el que nos fortalece en todo momento. Una feliz tarde, me encanta la emisora, soy súper fan, un abrazo. Y feliz tarde. Chao. Chao, gracias a ti. 93.5 Medellín. 310-506-0144. Tócame, yo creo que eso va a ser como parte del pasado, ¿no? Ya no se puede uno ni tocar. Bueno, antes de que se me quede en el tintero, la invitación a que seamos más optimistas, más solidarios, a que tengamos más conciencia del montaje. Sí, hacemos parte de una cadena y tenemos que ser mucho más responsables. Además de eso, tenemos que ser más digitales. Nos hemos aprendido muchísimas cosas con esta pandemia. 93.5 Medellín. Buenos días, amigos de Veracruz. Vicky, me encanta su voz, me encanta esta emisora. Yo pienso que esta pandemia nos ha enseñado a valorar todo lo que teníamos y no nos habíamos dado cuenta. Así es. Por fin nos hemos dado cuenta que éramos los seres más ricos del mundo. Total. Y no nos habíamos enterado. Entonces pienso que eso es algo muy lindo que nos va a dejar y que nunca vamos a olvidar, porque este encierro, estas crisis, esta falta de podernos ver con los seres más queridos, de poder disfrutar lo poco o mucho que tengamos, nos ha enseñado a valorar esa riqueza que teníamos y que no, nunca nos enterábamos. Feliz día para todos. Un beso. No, a ti muchas gracias por participar. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Me voy, pero regreso mañana. Hoy es el Día Mundial del Rock y me voy a despedir con una cancioncita de rock. La invitación para que sigan con nosotros en la tarde, maratones de música, las 12 máximas y música para soñar despiertos. Recuerda que a esta hora sintonizas 93.5. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Con mucho gusto, 11 de la mañana, 56 minutos en Veracruz, Estero.